Thank you. Bienvenidos al Desierto Sin Mentirador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Atriz Yago y vamos a estar escuchando música hasta las 12 de la noche. Así que vamos a comenzar escuchando a Colibrí, una banda que es de Córdoba y se llama El Camino Va y Viene. Y me encanta. Thank you. ¿qué será de ti? Ahora que la lluvia ha perdido la luz de tus pasos. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? El viento que apagó el fuego arde en el mar del último desierto. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? La noche consume el brillo que anunciaba la rosa del alba. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? Mil sombras desnudan el olvido, nadie besará tus labios fríos. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? Ese cuerpo que yace sobre el silencio oscuro, gozó alguna vez de tu amoroso abrazo. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? Si la voz que despertaba el júbilo, y soy apenas una ofrenda de llantos. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? Sudamos las ataduras de la muerte, sin otra paz de mi tormento. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? No hay una piedad para el final de tu secreto. Sopla el sol un triste sudario. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? Mientras la belleza aún en agonías, no te diman las huellas del espanto. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? Sufres ante el eterno combate de las músicas con las tinieblas. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? Todavía en la fragilidad no temas, aunque mueran los que aman, el amor no cesa. Oh, alma mía, ¿qué será de ti? Ceniza eres desde el dolor, no temas. Ceniza de un sueño que renace enamorado. 1-0. Nothing. Sábados de verdad son tan relajantes, no como los falsos sábados que casi hacen que me corran. ¿Está nervioso, Tengarodulo? Un poco, señora. Bueno, quédese tranquilo. 87. Sí, hable. Bueno, razón por la que los panzas verdes tenían la panza verde. Resulta que eran entrerrianos y tomaban mucho mate, y cuando los mataban, les salía todo lo verde así y ensuciaba toda la ropa. Bueno, y después los arrastraban por el piso y también le quedaba verde los hombros, la espalda, todo. Tengarulo, usted no piensa pasar de año. Tengarulo, sí, usted es un repetidor, está mayor para esto. ¿Usted que agarra un pedacito de un libro y lo leyó? Sí. Era bolillo 87. Pero usted sabe que es, eso es... Tengarulo... ¿usted sabe la ley del huevo? No, señor. Repitió de nuevo. ¿Vio qué lindo? Bueno. ¿Vuelvo el año que viene, entonces? Claro, el año que viene. Por favor, no le diga a mi señora nada. No se haga problema. Hasta luego. Qué mal que estamos. ¡Capusotto! Saca una bolilla, Carlos. ...59, el perro que canta. La llegada del indio a América. El indio llegó con la compañía de Napoleón. Napoleón cantó victoria antes de llegar junto con los indios. Los indios fueron malvados y por cantar victoria antes de que ellos, lo tiraron al agua. ¿Napoleón se moja en ese intento? Poco, los pantalones. ¿Usted no estudió? No, ¿por qué? ¿Qué problema tiene ahora, Capusotto? ¿Qué le pasa? Mi mamá compró una vitrola envenenada. ¿Cómo? Compró una vitrola envenenada. ¿Una qué? Vitrola. ¿Qué compró su mamá? Una vitrola envenenada. ¿Una vitrola envenenada? Cuando escucharon música clásica, murieron. ¿Quién? Envenenados. Toda mi familia. ¿Todos? Todos. ¿Usted vive solo ahora? Sí. Con mi perrita Chihuahua, que hoy murió la mañana. ¿Cómo murió la mañana? ¿Pero usted sigue haciendo funcionar la vitrola? No. ¿Y qué pasó? Le entró veneno por la boca. ¿Usted está solo, Capusotto? Sí. ¿Y por eso no estudia? Porque la vitrola era un veneno que comía y me comió los libros. Basta, Capusotto. ¿Qué podríamos hacer por eso? No sé, hacerle una pregunta fácil. Fácil. Hábleme. ¿Cuántas agujas tiene el reloj, Capusotto? No estudié. ¿Cuál es la capital de Buenos Aires? La plata. No estudió. ¿Quién creó la bandera, Capusotto? No sé. ¿Usted está en estado de dolor? No, de shock. Eso es terrible lo que usted nos cuenta, Capusotto. Yo no sé. A mí me gustaría... Podríamos hacer algo por usted, podríamos ayudarlo. Que no tengo para alimentarme. ¿De qué se alimenta usted, Capusotto, actualmente? Lo único que me quedó fue el perro Chihuahua, que se me partió al medio. Bueno, yo no sé, yo daría lo que no tengo por este chico. Tome, Capusotto, yo no es mucho lo que le puedo dar, pero... No sé. Dale. Si tomar. Tómelo, Capusotto, tómelo. Yo te puedo dar un beso, purrete. Te puedo dar un coscorrón o una tiradita de orejas de amor. Yo te puedo enseñar el camino. Yo te puedo enseñar a volar. Pero no a seguir mi vuelo, ¿sabes? Anda. Y sé argentino. ¿Pasé de grado? Sí. Gracias. Oh, manga de gire. El desierto sin ventilador. Thank you. El desierto sin ventilador. La música en este programa es Ahora imagínese el sonido de esta imagen. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa. La música en este programa. La música en este programa. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? No voy a decir mi nombre, ¿vale? Espero que me perdonéis, pero bueno, hoy os voy a enseñar a haceros un peta de marihuana. Para ello necesitaremos hierba bien grindadita, un buen papel, un buen cacho de cartón de este tamaño, más o menos. Sí, está bien, ya te daré unos cartones. Y una piedra. Para lo primero que tenemos que hacer es el cartón y para ello doblaremos el cartón así, haciendo una M, así, de o una W de width, que lo vea cada uno como quiera, y lo giramos así en plan, lo envolvemos consigo mismo, con lo que sobra, y nos queda este filtraco, todo rico, a ver, espera, y si enfocas, puto móvil de mierda. Ay, ay, madre mía, qué filtro, qué bueno. Y bueno, continuamos con nuestro peta y ponemos el filtro aquí, ¿no? Donde vayas a fumar, espero que amigo líes a izquierda, su amiga. Y lo ponemos aquí. Después, bueno, a mí me gusta tener la papela bien lisita, ¿no? Pero que se siga notando aquí el tajo. Así, pero que se pueda poner así. Y ponemos ahí el filtraco y cogemos la hierba grindada. Yo me voy a hacer un porro verde porque me parece que mezclar la hierba con tabaco es echarla a perder. Y la echamos ahí de puta madre. Y cogemos el porro así, porque así, así se cae hierba, pues mira, para el siguiente porro que nos hagamos. Y la esparcemos así un poco, la vamos repartiendo, ¿no? Como se suele decir. Del verbo repartir. E intentar no tener ramitas porque es jodido. Hostia, este papel está un poco. Espera, vamos a cambiar de papel. Si será por papeles, chavales. Echamos ahí nuestra hierbita. Que este papel está muy gastado, está muy utilizado ya. Porque esto es un porro que desecho. Pero nada, como me han pedido que la gente quiere aprender y que tengo que hacer videotutoriales, pues yo me deshago un porro por vosotros, hermanos. Y lo cogemos así, con las pincitas, ¿no? Con el pulgar este, el pulgar derecho, por favor, dejaros la uña. Esta uña, pero hasta aquí, a lo mejor, en plan kilométrica. Yo sé, me la he mordido porque tengo un retraso mental severo. Y empezáis a hacer así. Como entubar el porro, ¿no? Darle forma de tubo, de porro. Joder. Si se os cae la hierba, no os preocupéis, joder. Es que estoy a 2 metros del porro. Y claro. Y vais de vez en cuando metiendo el filtro para que no se os vaya a Sebastopol. Y cuando ya creáis que tenéis una buena forma de porro en vuestro porro, le metéis aquí toda la uña. Aquí, ¿eh? Aquí le metéis la uña. Ahí, letal, y lo giráis. Y ya está hecho el porro. Metes así, lo doblas, continúas, vas aquí haciendo fuerza, ¿no? Y ya tienes tu porro hecho. Y ahora le pega la mitad, le queda la metazo, pero es que eso no es nada nuevo. Si eso, echar el filtrito un poco para allá, le pegas ahí. ¡Mmm! Sabe a papel. Y cuando ya lo tenéis chupeteado, y ya estaría. Ya habéis hecho un porrazo bestial y diréis, ¿qué hacemos con la hierba que se nos ha quedado abajo? Pues mira, después de prensar tu porro con la esta, es que aquí no entra nada más, tú. Bueno, si se te da el caso que este que no entra nada más, pues nada, te quedas así con tu porro, le metes así para adentro Y ala, listo, para. Hablarte cosas que son verdades y no puedes ver. Estamos presentes en todas las realidades. Satélite, ya voy en tu cu volando. Solo él sabes no está porque va sonando. Con Yago acá, para poder encontrar una forma sintética de continuar en esta vida, que ya es una rutina. Sin embargo, volando con mi nave son clandestinas las ideas que tengo en mi cabeza, improvisando para que suene lo que ella expresa. Ya no me voy a perder y lo voy a comunicar a todos los presentes en esta maldita ciudad. Estamos volando en esta nave, ven y copate. Es una fiesta donde vos quieras estar, atemporal y no vas a poder entender. Naturalmente cuando me ves seguirte así, estoy rimando, improvisando y encontrando las palabras que yo mismo he comentado. Se perdieron los que estaban pensando en mí y los que creyeron que no era así. Te digo, estoy tranquilo, lo hablo sin descuidos. Estoy virando con una base que yo voy armando en el segundo, en el instante, en el momento. No me importa si me equivoco en lo que digo, porque yo voy completo, honesto. Nada perfecto en la vida, mucho menos una improvisación. Te lo digo de corazón y voy siempre pensando fuerte y firme. No me vas a tumbar, mi mente va a continuar de todas formas, rimando hasta en el prosa. Mantengo siempre la lírica que te escondas porque no estás con nosotros. Estás volando, estás sonando lo que estabas comentando. Estoy perdiendo ya la lógica. Ya no soy acá, soy un producto solamente de tu pensar. Este momento se perdió y este momento continuaron. Va sonando con satélite ya. Estamos acá, desierto sin ventilador. Te lo digo porque no puedes expresarlo mejor. Va sonando con lo que va a comentarte. Hace acá presente para comentarte lo que tenga la mente diferente. No sé de la gente consciente de todo lo que rimo, pero a veces del lodo no cae. Estoy presente y yo no sé algo. Mantengo la rima como yo quiero escucharte. Voy a decir de forma de arte lo que voy a comentarte. No suena nada mal, improvisando de la forma que algunos pensaron que no iba a encontrar. Pero el tucu solo siempre cuando se deja llevar va a comentar. Va a comenzar a decir la verdad y que tenga la frente de forma diferente. Gente inocente y consciente de todo lo que no puede entender. Estoy volando por cualquier lugar, estoy volando sin comentar. Y digo que esto es desierto sin ventilador y es real.

hace el sonido. Continuamos en el desierto sin ventilador. Parecía que estábamos dentro de una burbuja volando. Estamos acá con el Tucu. Hola, Diego, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, de invitado especial. Que estábamos, tiene un programita en el celular y hace sonidos. Y bueno, eso que escucharon lo hicimos. Todo improvisado. Todo improvisado. Así que si les ha gustado, no sé. Vamos a hacer un show. Nos vamos a presentar el próximo mes. No, esta mentira. Noche en el Club Unión. Vamos a continuar escuchando un poco de música en esta noche que ya casi termina. Pez sacó un disco nuevo y esta canción es la última del disco y se llama La paciencia de la piedra. Paciencia de la piedra, la que sabe siempre esperar, y un silencio que no está, sino el diálogo, el agua y el viento. Otra vez el viento. Cincelando el tiempo, la presencia de la tierra, del espacio la conciencia, lo que no solemos ver, descansa despacio, mi tiempo descansa despacio, mi tiempo descansa despacio. Luna llena sobre el lago y las bellas intuiciones, impresiones en canciones. Detrás de las paredes verdes, más verde, más verde, más verde. Thank you.

ti te lo puedes comer, de verdad no te voy. Me vengo de todos lados, a veces cuando ves que voy tranquilo, me voy resucitado. Me meto en tu mente, soy diferente a la gente inocente, consciente de todo lo que yo te digo. A veces aquí con el latino te digo así para que suene genial, rimando de mi mente que tengo para comentarte las cosas que es el arte que yo tengo y que yo manejo. No digo pero no voy nada pendejo. Voy entonando tranquilo porque voy sonando perfecto. Estoy acá tratando de enseñarte secreto de la vida que para mí es arte. Voy a comentar además de darte aislado firme. A veces no voy a fingir que no estoy presente, de todas las cosas diferentes a la gente inocente, de cosas que yo no valgo para que suene así. Siento que voy clandestino con todas las cosas que voy a comentarte así. Sonando con sátiles y hago pa' que suene de forma genial, hablando de cosas para que mantengo siempre el ingenio genial. Te lo digo así, rimando con frenesí para que suene de forma diferente, la gente inocente y consciente de todo lo que yo rimando de frente. Voy a comentarte que lo que manejamos es arte, con una base bombo clap para comentarte. Estoy cansado hablando de todo que tengo en mi cabeza, improvisando y no sabes, ya no uso cresta, estoy perdido, ya he cambiado. El desierto es un ventilador. La música en este programa es excelente. Show me where it hurts. There is no pain. El desierto sin ventilación. llegado al final de este programa. Muchas gracias a toda la gente que ha escuchado desde el principio del programa, a la gente que se sumó a la mitad, muchas gracias también, y a la gente que recién se prende a la radio. Esto es El Desierto Sin Ventilador y nos vamos a encontrar la semana que viene. Nada más que decir, nos despedimos con una canción de Pablo Aldonati Trio. Chao, chao.